Lado. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por permitirnos difundir lo que va a pasar mañana en Tandil. Mañana se conmemora el Día Nacional de la Marihuana. El Día Internacional es en mayo, siempre tiene una convocatoria mundial y es muy fuerte acá en el país. Este año, con el tema de que se está trabajando tanto en el movimiento canábico, se decidió hacer fuerza utilizando este día, ¿verdad? Claro. Donde, ¿cómo va a ser la actividad? Porque la concentración es en la plaza a las 6 de la tarde, que va a haber una marcha, recorriendo el centro, ¿cómo va a ser? Es una concentración ahí en la Glorieta, vamos a hacer una pequeña marcha. Si llega a llover muy fuerte, que está anunciado, esperemos que no para esa hora, nos vamos a juntar en la sala B del Centro Cultural Universitario para leer justamente lo que se presentó ayer en el Congreso, en la mesa de entrada. Ahora lo voy a explicar. Bien, claro. Y nos vamos a concentrar ahí para leer justamente los postulados de la campaña al Congreso y el tema también del DNU, de la necesidad de un decreto de necesidad y urgencia que se presentó con varios ítems para que lo reciba el doctor Fernández cuando asuma la presidencia. Y bueno, son todas cosas que se están haciendo para remarcar esta necesidad de que de una vez por todas la ley sea revertida, ¿verdad? La campaña es Cannabis al Congreso y como el subtítulo sería Merecemos un debate serio por una alternativa a la prohibición. Exacto. Por políticas públicas para el uso total e integral con fines terapéuticos de la planta de cannabis. Y lo del proyecto, lo del DNU, es también por el derecho integral terapéutico a todos los derivados de la planta de cannabis, y el encabezado dice que el hambre no puede esperar y el dolor tampoco puede esperar, ¿verdad? Porque sabemos lo que pasamos cuando sufrimos dolor nosotros o nuestros seres amados. Siempre hablamos de ese tema cuando charlamos sobre el cannabis. Sí, seguro. Y bueno, vamos a ver estos ítems, que están en las dos partes, tanto de la campaña como el del DNU, y después juntar firmas adhiriendo a la campaña, que es esto lo estamos haciendo en cada una de nuestras reuniones, y vamos a aprovechar esta concentración porque la idea es juntar millones de firmas. ¿Cómo van a cantar mal con las firmas? Muy bien, la verdad que una recepción impresionante, la gente toda adhiere en cada evento que hacemos, realmente la gente apoya totalmente, por eso invito, ya que me dan la oportunidad a ustedes, a todos nuestros conciudadanos, que se acerquen, porque lo decía hoy también en otra entrevista, que durante todo el año nosotros recibimos por semana cientos de llamados de gente que está desesperada y tratamos de orientarlos, de acompañarlos en todo lo que podemos. Incluso recibimos muchas llamadas de otras ciudades. Y ahora pedimos que por favor nos acompañen a nosotros, porque necesitamos más que nunca que esto sea visible. Sabemos que ocurre y que la gente clama por el cannabis, pero cuando hay una concentración así es necesario visibilizar. No sé si has visto algunos programas nacionales ¿Hola? No sé si has visto en programas de televisión nacionales donde se ha mostrado casos específicos de personas que usan el cannabis, fundamentalmente los padres con los chicos, y eso también moviliza mucho a nivel nacional. Sí, claro. Cuando el dolor se visibiliza y se expone, nos reconocemos todos. Si no lo hemos sufrido nosotros, lo ha sufrido un ser amado, ¿verdad? Seguro. Entonces nos sensibilizamos ante eso, ante la visibilización de que esto también nos pasa a nosotros, pasa a una familia, a nuestra familia o a un amigo o a alguien a quien nosotros amamos, ¿verdad? Entonces sabemos que el cannabis trae un alivio, no decimos que sea alternativo, sino complementario a la medicina tradicional, como también siempre lo comentamos en nuestras charlas. Es necesario el acompañamiento del médico y no dejar jamás el tratamiento convencional, sino que debe complementar al tratamiento convencional. Bien, recordamos entonces, día es mañana, ¿a qué horario y en qué lugar? Mañana a las 18 horas nos concentramos en la en la Glorieta y vamos a estar también sumando firmas. Vamos a estar leyendo los postulados que se presentaron ayer. Y si, reitero esto, si llega a llover mucho, nosotros vamos a estar, igual vamos a ir, y los esperamos en la sala B del Centro Cultural Universitario, bueno, para hacer una charlita ahí y leer esto que acabamos de mencionar y juntar a las firmas. Buenísimo. Gracias, Ana María, por estos minutos. No, gracias a ustedes por permitirnos difundir. Muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos.